Después tenemos que hay productos cosméticos. realmente con un médico que prescribe el dermatólogo para que sean elaborados los comentarios magistrales. Las coloraciones, o todas las coloraciones que ustedes ven en los cosméticos de maquillaje para dar una tonalidad más oscura, más clara a la piel. Son cosméticos, por ejemplo, de coloración verde, en algunos casos verde, dependiendo de lo que quieran que. Pero eso lo elaboran los hospitales magistrales. Hay algunos laboratorios que tienen productos de maquillaje, que son los chicos de tiempo, y justamente para tratar el color. Acá también estas manos, por ejemplo, acá tienen la cara, esta mancha roja, que han sido descubiertas también con estos médicos, de camuflaje o médicos correctivos. Acá también hay una mancha en esta zona de la cara y que ha sido entonces cubierta por este tipo de luz. Acá tienen un caso de una persona que tiene una mioma y que ha sido por un año cubierta por el tipo de tejido o disminuido el problema con estos cosméticos correctivos. Acá lo que tienen es, por ejemplo, el cómo va cambiando la piel, digamos, en función, por supuesto, de la edad. Entonces, encontramos productos cosméticos, por lo tanto, para diferentes tipos de piel, para diferentes, perdón, edades. Para diferentes edades, también distintos derechos, y por lo tanto cada uno de ellos tiene distintos requisitos. No da lo mismo postular un producto cosmético para un bebé, para un niño, que para una persona anciana. No da lo mismo tampoco postular un producto cosmético para un hombre que para una mujer, ¿cierto? Hay variaciones muchas veces, por ejemplo, en el aroma, en los perfumes, en las materias primas, por ejemplo, generalmente el fibre, el material de doble y demás, el perfume, el cristal que tiene lugar, algunos productos que disminuyan la longitud en el hombro. Después tenemos los otros productos cosméticos que les enseño que son para cubrir ciertas patologías de la piel. En el caso del vitiligo, en el caso de las manchas de la piel, en el caso de las miomas, por ejemplo, y por lo tanto, en estos casos, los chicos se usan los cosméticos de camuflaje o cosméticos correctivos. Bueno, aquí tienen una diapositiva de tipo apagado. Ahí tienen una. Ahí tienen un lugar, puede ser en una farmacia o en una tienda comercial, en la cual hay una persona que está encargada de sugerir cuáles son los productos más adecuados para un determinado tipo de piel. En estos momentos, actualmente, en Europa, se creó este año una emergencia en la cual se reporta una reacción adversa, se puede, por supuesto, llamar o hacer los descargos para la línea que se está comprando. Es decir, cada vez que el usuario de producto cosmético es una persona que tiene más conocimiento sobre lo que está usando, por el hecho de que tiene una persona que está contestando, las llamadas que han hecho la de la perita, por ejemplo, las dermatoconsultoras. Estas son personas que, a las cuales ustedes recurren y les dicen, por favor, díganme qué tipo de piel tengo, qué producto me aconseja, etc. Entonces, las personas cada vez están conociendo más cáncer del pie. Entonces, partimos de una niña que tiene una piel, suave, una arruga, intensa, y en la medida que va siendo adulto o adulto mayor de la edad, se fija que la piel todo cae y por lo tanto tiene, por ejemplo, acá bolsas, arrugas en esta zona, acá ya tiene la arruga, en toda esa zona está totalmente adulta. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, por ejemplo, para evitar llegar ahí? ¿Qué harían ustedes, por ejemplo, para evitar la aparición de todos los problemas? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hacen las damas? Uno de los problemas de la piel grasa es que generalmente aparece en una zona Ahora, por lo tanto, ustedes en este momento tienen una biblioteca, tienen que estar cursos con médicos para justamente tratar los talentos de las cosas, los que tienen que grasa, tienen que cuidar justamente la piel para poder entonces cuidar la reacción de este problema de la piel. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Bueno, un cosmético, de acuerdo a la reglamentación, ¿cierto? Está definido aquí, ¿cierto? Es un cualquier preparado que ustedes lo aplican en forma externa al cuerpo, ¿cierto? Con fines de embellecimiento, que son todos los preparados principalmente decorativos, ¿cierto? Después, modificación de la físico o conservación de las condiciones climáticas normales de las mujeres y de sus alimentos. Esa es una definición, o es la definición del producto cosmético que aparece en la reglamentación. Tienen que saberlo en pie de la letra, quiere decir un producto cosmético. Quiere totalmente de un producto farmacéutico, por lo tanto, no podemos hablar de una eficacia terapéutica. Y hablamos de una eficacia fisiológica. ¿Se escucha bien ahí o no? Bueno, más que la cosa. Sí, pero después yo digo que nada que esto, pero está agotado. ¿Cómo no? ¿Como anexo de la piel? Pero dientes, pelo, anexo de la piel, pelo, dientes, pelo. ¿Cómo está la vida? Esa señora todavía es una señora chiquita, no sé. Ha estado expuesta a lo que era fuma, toma, lo pasa tanto y tuvo por casi mucho tiempo al sol. Hay fotos que son que se volvió a caer, hay una foto que es dramática de cómo se ve la piel cuando la persona está expuesta en la acá también, una persona que tiene la piel, por supuesto, que está dañada por todas estas características, sol, el aire, la fumar, y que acá lo que ha hecho es aplicado algún producto cosmético, realmente cosmético, hidratante, correctivo, y en la medida en que ha aplicado estos productos cosméticos de forma constante en el tiempo, su piel ha quedado de esta manera. Por ejemplo, hay alguien que haya aplicado botox, entonces el mercado cosmético va a estar dirigido justamente a estas personas que tienen este tipo de piel. No solamente mujeres, porque también hay hombres que trabajan, por ejemplo, mucho tiempo expuesto al sol y tienen también la cara muy, digamos, con muchas arrugas. También en este momento el hombre ha infeccionado grave en el área cosmética y es muy común. Y es muy común entonces encontrar que los varones están consultando por productos cosméticos. Bueno. ¿Qué es lo que hace el mercado cosmético? El mercado cosmético trata de ustedes de tratar de presentar cosas que sean cercanas, impactantes, de manera entonces de poder promover su producto. Ustedes han visto toda esta propaganda sobre que han mediado, que les presenta, digamos, por ejemplo, en este caso, una persona que tiene muchas arrugas y que le dicen que el producto cosmético que le van a ofrecer va a eliminar las arrugas en una hora. ¿Se cree? No. Pero bueno, esa es la propaganda que ustedes encuentran. El mercado cosmético tiene que ir, tiene que jugar, justamente tiene que ser un chocante con respecto a lo que va a ofrecer. Piensa que tienen que captar de su público, o de estos momentos son un público productivo, que están relativamente mejores, ya tenemos un poco de obvio, no sé si obvio. ¿Ah? del sol en esta zona, ¿cierto? También es un efecto antiarruga, ¿cierto? En esta zona de la cara, en esta parte, pero que, como les digo, sucede cuando una línea seria, seria, y que lo ideal es usar el producto en forma continua, ¿cierto? Con un tiempo prolongado, mientras ustedes la regeneración de la piel dura aproximadamente 28 días. Si ustedes usan la crema una semana, tienen que usar por lo menos 2 meses el producto para ver efectivamente el caso. ¿Qué hacemos? Nosotros compramos las cremas porque la vemos en una revista, una amiga, usamos la crema una semana, no vemos un efecto y compramos otra. No, ustedes tienen que usar un producto pensando en la reproducción de la piel, que lo vieron en casa, dura 28 días. Por lo tanto, en 28 días, digamos, con un mes o 2 meses, recién van a ver efectivamente si el producto tiene efecto. De lo contrario, ahí se quedan a cambiar. Criterios que usamos para comprar los productos con PEP. ¿Cómo compran ustedes una crema? Hay una cosa. Cuando compran una crema, cuando compran una crema. No, pero no lo sé, no tendría. Ya, las niñas. ¿Quién ha comprado una crema? Aroma o perfume que lo caracteriza. Digamos, las líneas cosméticas todas tienen un aroma. comunicarte con los demás que te necesitan. La línea feliz también, pero la línea está destinada generalmente a aquellos que tienen problemas de entonces, ¿cómo seleccionas tú una clínica si no tiene la luz? ¿Tienes cómo? Pero sí tienes toda la propaganda que tiene que ir detrás para decirte que los productos que tienen ellos están 100% testeados y que son tipo de ley. Es complicado a la hora de elegir un producto como y uno lo elige principalmente porque por el aroma, los elige de acuerdo al bolsillo, por el costo, ¿cierto? Pero a veces no elige el producto de acuerdo a sus características de mí. Uno tiene que ser, ustedes deberían saber ya que su consciente y que su grupo van a utilizar. Después tenemos, acá tenemos justo aquí el caso de la línea de vivir, una línea que es cara, ¿cierto? Acá tenemos una línea, bueno, la línea de Mini, que es una línea que le digo que es barata, que en realidad no es barata, es cara, y que está destinada principalmente a las personas que producen, que presentan finalmente alergia a los productos cosméticos. Una línea que se dice hipoalergénica. Ahora, el que sea hipoalergénica, para vender un producto con menos. ¿Cómo vendo yo un producto con menos? crema se aplica en todo el cuerpo para más fácil, que se va a aplicar, la persona que la persona está en la cama, mientras la aplica el producto, la crema, etc. Después, ¿qué otro argumento de venta? Por ejemplo, que el producto que ustedes se van a aplicar se absorbe en forma rápida, por un lado, para reducir la pigmentación y las arrugas físicas. Realmente hay un problema. Finalmente hay las personas que tienen muchas pecas, que tienen manchas en la piel, entonces tienen que usar productos que deberían usar productos justamente para la entonces se dice que tienen una rápida absorción y también para aquellos que tienen arrugas finas también habría una rápida absorción para entonces. Otro argumento de venta, por ejemplo, son aquellas cremas que eliminan las ojeras. ¿Ya? Aquellas que eliminan las ojeras. Lo que se hace no es eliminar las ojeras, atenúan las ojeras. No hay nada en cosmética que elimine algo, que elimine arrugas, que elimine ojeras, que elimine, por ejemplo, la flacidez corporal. No hay nada que limite, se habla de atenuar. Es una palabra que ustedes van a encontrar siempre. Otro argumento de venta es que mejora visiblemente la textura. ¿Ya? Mejora también la elasticidad y mejora la hidratación. Ahora, ¿ustedes me pueden decir si esto me lo puedo cuantificar? ¿Podrían ustedes demostrarme que, por ejemplo, que el producto atenúa las arrugas, por ejemplo, que mejora la hidratación? ¿Hay alguna técnica para poder demostrar eso? Por ejemplo, si tú quieres evaluar, si tú desarrollas el producto para atenuar la pequeña depresión, hay, por ejemplo, unos moldes que pueden ser de silicona, que saca una réplica de siempre que el producto atenúa la salud. Entonces hay una serie de especiales para poder evaluar, por ejemplo, quedarse de la piel, la actitud de la piel, la hidratación de la piel, cuando ustedes están en la etapa del desarrollo de un producto concreto. ¿Qué otra cosa ofrece la cosmética? Por el mercado cosmético, generalmente ofrece su sensación. Entonces, a través de las sensaciones, ustedes pueden ver, ¿verdad? Pueden comprar un producto cosmético. El hecho de que se sienta bien un producto cosmético es que nosotros lo podemos también así. Por lo tanto, hay muchas formas, hay muchos criterios que pueden usar el cliente para comprar un producto cosmético. Acá tienen fotos de actrices de acá con sin producto cosmético y con producto cosmético. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo me maquillo, digamos, no voy a ver, puedo mostrar la gente ahí, pero yo me maquillo, ¿cuál va a ser que me voy a sentir mejor? Me siento que soy una persona que soy, digamos, mejor, si me veo físicamente mejor y por lo tanto me voy a exponer a algún evento, a alguna cosa. Voy a parar frente al público de una manera con mayor confianza. Y aquí están los varones, ¿cierto? Aplicándose, ¿verdad? Los varones cada vez se depilan, se broncean, se tienen el pelo, hay que caminar en parte de maquillaje, ¿cierto? Cada vez que el hombre ha ido en el área de mujer. Es increíble lo que hace la comedia de la Camerón. Comedian Díaz. La foto. Cómica. Tania López. Eva Longoria. Katie Holmes. Asumí, no sé cuánto. Qué bueno. Sin embargo, la comedia de están formulados con material, digamos, con materia prima, con sustancias químicas. Y eso, al estar formulado con sustancias químicas, y un problema fue el ¿cuánto produce cáncer un producto en la ¿Qué pasa con los colorantes? Crema, un una crema de caracol, la compraron la de Argentina que costaba... La crema de caracol, por ejemplo, que es sal, la extracción de caracol, la hace de distintas maneras. La crema generalmente viene contaminada con el cristal, por lo tanto, los usuarios ustedes consiguen una crema que tiene distintas formas. O se aplique con otro producto cosmético y se produjo alguna reacción alérgica. Entonces, ¿cómo con los productos que ustedes van a comprar? O son productos que los roban y los reembarcan y eso es lo que están comprando, que uno compra porque le vale barato y los tiburón. La gente no sabe, no tiene por qué saber. Entonces, ve que una madre de uña le cuesta, por ejemplo, 100 pesos, va y lo compra. Y no compra uno, compra varios. Entonces, ¿qué pasa? Un madre de uña se le pica la uña, después se lleva las manos a la cara y después tiene los ojos rojos. Entonces, esto es lo que hay que tratar de decir. Sé que estamos igual que en el caso de los medicamentos que se compran en las series, también tenemos convenios que se compran en las series y que no son autónomos. Bueno, por otro lado, tenemos también, ojo por aquí, los productos cosméticos que contienen plomo. El colorante que tiene que van a usar ustedes tiene que tener ciertos requisitos, ¿cierto? En cuanto a que sea un colorante permitido y que cumpla con los requisitos de la ley. Por otro lado, también tenemos acá el problema de estabilidad. Nosotros queremos comprar una crema que sea estable en el tiempo, que no tenga, ¿te acuerdas del proceso del quemado, la fermentación, ¿te acuerdas? No se separe en función del tiempo. Se que sea estable desde el punto de vista físico, químico y microbiológico. La parte microbiológica, también es importante. Ustedes tienen que comprar productos cosméticos que sean eficaces, seguros y estables. Estables desde el punto de vista desde el punto de vista micro. Los cosméticos generalmente andan en cualquier parte, ¿cierto? Andan en los autos, están en el baño, están en el vapor, quedan abiertos, quedan expuestos a muchos deterioros. Piensen que tienen agua, tierra, por lo tanto, son cargos de